creo que como la mayoría de los argentinos, ¿verdad?, que siente una ofensa total con la presencia del canciller inglés sobre el territorio que Inglaterra ocupa por la fuerza desde el año 1833. Y en consecuencia, bueno, nosotros hemos manifestado el repudio por la presencia de Cameron en el territorio ocupado por la fuerza por Inglaterra, y hemos mostrado también nuestro mismo pensamiento en línea y en solidaridad con lo que han expresado los distintos grupos de veteranos de guerra que hay en la Argentina, y en especial también nos adherimos a la declaración de la provincia de Tierra del Fuego, de Fuego, que declaró persona no grata a Cameron sobre el territorio argentino y sobre todo el territorio fueguino, porque Malvinas forma parte, por supuesto, de nuestra provincia de Tierra del Fuego. Así que es bastante inexplicable la actitud que ha tenido la canciller, por supuesto el presidente, con su silencio, convalidando tácitamente la presencia de Cameron en el territorio argentino. Te he visto y has tenido mucha repercusión en varios medios de alcance nacional a partir de plantear, ¿no?, esta situación. Te recuerdo también, hablando ya antes de la segunda vuelta, que llamabas a la reflexión de todos, todas, todes de la situación a la cual nos sometíamos de cara a ese voto de si era Massa o era Milei. Y lo primero que se me ocurre preguntarte, de acá de Viedma, que también el resultado fue que más de la mitad de los viedmenses acompañó la idea de Milei, transcurrido este tiempo, ya más de 70 días, ¿qué sensaciones te ocurren? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? No, sorprendido nada, porque me parece que uno ya intuía que en lo que Milei estaba preanunciando durante la campaña era lo que está sucediendo exactamente ahora, ¿no? No había nada nuevo en quienes tenemos algunos años y alguna experiencia y algunas lecturas como para saber. Lo que Milei estaba diciendo durante la campaña era absolutamente consecuente con antecedentes que la Argentina tiene, muy parecidos a esto, con Cavallo en los 90, con Martínez de Dios durante la dictadura militar, y podríamos ir un poquito más atrás también y encontrar otras referencias, ¿no? Es decir, Milei no representa lo nuevo, sino lo más viejo que uno puede encontrar en la historia política argentina, que es el intento de reducir la Argentina a muy pocas actividades, primarizar la economía argentina, y por supuesto en un esquema tan primarizado como el que seguramente están alentando, la mayoría de los argentinos vamos a convertirnos en una sobrehumana, ¿no? Y es lo más inhumano que, por supuesto, puede resultar de un proceso político como el que está en marcha. Y el ataque este, sobre todo esta semana tan virulento, de un presidente incluso diciéndole soretes a los políticos, ¿cómo vas recepcionando ese tipo de cosas? ¿Ya venía anteriormente el ataque a las provincias? Bueno, lo que hay que pensar siempre es lo siguiente: nunca la violencia, nunca una guerra nació de la boca de un cañón, nunca nace de un arma, siempre nace de la violencia verbal, de la palabra que se va de boca. Cuando uno tiene un presidente todo el santo día utiliza la violencia verbal como manera de comunicar lo que quiere decir, utiliza la agresividad y la violencia como pauta de conducta, está todo el tiempo tirando de la soga, bueno, hay que tener los ojos bien abiertos, porque probablemente todo eso esté prefigurando un escenario que ojalá no suceda en Argentina, en donde esa violencia cotidiana y permanente se transforme en violencia directa, ¿no? Y es lo último que yo desearía que suceda en mi país. Mucho se habla de esta situación, hoy tempranito lo hablábamos, situación financiera municipal, le ha pedido a nivel provincial todo, y en tu caso, en la legislatura, ayer hubo protesta de los trabajadores legislativos, hoy se da a conocer que igual se abona el bono, todo. ¿Cómo estás viviendo esta situación y cuál es la situación financiera de la legislatura a partir de todos los reclamos que están teniendo los propios trabajadores? No, de la legislatura no, de la provincia, la legislatura no es una isla, ¿verdad? Forma parte, digamos, es uno de los poderes públicos que tiene el Estado, y el Estado de la provincia está recibiendo los efectos de una política de ajuste feroz. Hasta diciembre teníamos inflación, a partir de diciembre tenemos inflación y ajuste, y una inflación que además se multiplicó exactamente por el 100% en diciembre, en enero casi que estuvo igual, y que junto con ello hay recortes de recursos. Para la provincia más o menos son en enero ha perdido la provincia más o menos 8.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, ese es el contexto que tenemos. Y en ese contexto, por supuesto, están también las posibilidades menguadas de la provincia para enfrentar las distintas instancias que hacen a los reclamos legítimos, seguramente, ¿no?, de todo el mundo, pero que evidentemente en la provincia también los efectos del ajuste feroz que está aplicando Milei se sienten. Y en este caso la decisión que se toma y se comunica hoy a la legislatura tiene que ver con avanzar con el bono y seguir con las negociaciones, ¿entiendo bien? Sí, por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero no solamente eso hemos hecho, ¿no? Desde que entramos aquí hemos reconocido ya a partir del mes de enero el 100% de lo que le corresponde a los empleados legislativos de la responsabilidad funcional. Estaban cobrando el 95% de ese ítem en su salario. Hemos recategorizado al personal por retroactividad el mes de diciembre, a partir de este mes, y hemos puesto en marcha también un proceso de equiparación de derechos para que el personal de la legislatura que pasó planta permanente con anterioridad al año 2019 y al personal que no se le reconoció la antigüedad y la categoría que tenía al momento del pase a planta, lo vamos a reequiparar desde el punto de vista de un derecho que en ese momento no fue contemplado. Así que estamos tratando, dentro de las posibilidades que tenemos, por supuesto, de ser consecuente con lo que hemos pensado siempre, ¿no? De respetar los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Me imagino que estás en continuo diálogo con el gobernador de la provincia y pensaba y miraba en esto que se venía dando de cara también a lo que será, imagino, la apertura de sesiones la próxima semana, que mucho se habló de una gestión que dejaba y que era la Gravera Carreras con situación muy endeble en salud, en otras cosas. De hecho, el propio gobernador dijo que había que priorizar la salud y también otras cuestiones. De hecho, en ese sentido se ha hablado incluso del avión que compró Gravera como un emblema. Y la sensación que uno le queda es que pareciera como que Gravera Carreras fue parte de otro partido político en gestión. Fue parte de un gobierno que ya tuvo la responsabilidad de llevar adelante, ¿no? Y bueno, uno cuando es parte de, cuando a uno le toca liderar un gobierno es responsable de los aciertos, de los errores, de las cosas que pudo hacer o no pudo hacer. Es así. Yo, por supuesto, era intendente de Viedma, así que no tengo mucho que ver con el gobierno de Gravera Carreras, sinceramente, por más que pertenezcamos al mismo partido. Si las decisiones que tomó Gravera Carreras las tomó con todas las competencias que tiene que tener cualquier persona que está gobernando, ¿no? Y ella tuvo la plenitud de esas competencias para tomar las decisiones que tomó. Entiendo yo y leo que los errores hacen que, por ejemplo, hoy por hoy esté fuera de cualquier situación política. No, porque no hay ese, ¿no? Yo no creo que se haya ido de la política. Uh-huh. Hace bastante que no estoy con ella, pero no para nada. No sé, nadie le va a prohibir que haga política. No, digo, eso está claro, más vale, pero digo porque en otro contexto uno pensaría que sería parte en alguna situación de gestión, acompañando el partido que la llevó a ser gobernante. Bueno, sí, no, la verdad que no tengo una respuesta sobre eso porque no es un tema que pueda, digamos, responderlo con la exactitud que sí lo podría responder para ver la carrera, que es ella quien tiene que responder una pregunta de ese tipo, me parece. Yo no podría interpretar en este caso el pensamiento de ella, ¿no? Y qué es lo que decidió hacer. Bien. Lo último que te quiero preguntar y agradecer, bueno, es esto de, en estos tiempos donde muchos están viendo este cruel ajuste, y te preguntaba hoy también, donde la mayoría también, incluso de los viedmenses, acompañó la postura de Milei, y uno mira y parece como que cada vez se va oscureciendo más todo, te genera temor, incertidumbre, uno piensa más o menos cuando habla con muchas, de mucha incertidumbre, pero por tu experiencia, ¿qué es lo que alcanzás a observar de cara a esto que estamos viendo? Mirá, si vos me preguntás qué siento en este momento, siento una profunda tristeza. Te voy a ser absolutamente sincero, ¿no? Uh-huh. Es lo que siento. Siento una profunda tristeza porque me parece que la Argentina se encamina hacia un proceso el que va a ser muy difícil después salir, ¿no? Me parece que nos estamos metiendo en un callejón sin salida. Y bueno, por supuesto que lo que yo aspiro es que podamos transitar esto con el menor el menor daño posible, ¿no? Que independientemente de que estoy seguro de que va a ser imposible de que esto no provoque un daño en el cuerpo social del país. Que los más débiles se vean mucho más afectados, que tengamos dolor producto de las consecuencias que esto va a provocar en términos sociales, pero en todos los planos, ¿no? La clase media se va a ver muy afectada también. Y vamos a tener también, desde luego, consecuencias que se van a ver en la calle, una sociedad que está hiperfragmentada. A veces se habla de la grieta, Argentina no tiene una grieta, Argentina es está fragmentada en mil pedazos, se ha ido tribalizando culturalmente, y eso por supuesto es lo que aprovechan quienes hoy, como en el caso de Milei, pueden avanzar sobre decisiones que en otros casos la Argentina hubiera resistido desde el primer segundo, con una fuerza tal que hubiera sido imposible pensar siquiera en mandar un DNU con 330 artículos o una ley ómnibus con más de 600 disposiciones. Todo ese caos y esa exageración que hace al comportamiento del gobierno de Milei es posible en una Argentina tan fragmentada como la que hoy tenemos, una Argentina tan desunida en todos los planos, ¿no? Y que facilita, digamos, la aplicación de este tipo de políticas. Le paso a la Argentina en otras oportunidades, tal vez con otro contexto, con otras formas. No quiero comparar este momento con la dictadura militar, porque este es un gobierno democrático, ¿no? Pero uh-huh. La sociedad anterior al golpe, de alguna manera tenía comportamientos que facilitaron que después pasara lo que pasó en Argentina. Y también hoy creo que algo de eso hay como para facilitar que se pueda hacer lo que se está haciendo y se pretende hacer. Ojalá que la Argentina pueda transitar esto con el menor costo posible y sobre todo el costo social más chico que se pueda imaginar. Y sobre todo que no caigamos en situaciones en donde la violencia directa se instala en Argentina, porque estamos a un pasito siempre de eso, ¿no? Sobre todo cuando desde las máximas autoridades pareciera que se está jugando con eso, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo ahí al borde del abismo. Y un presidente que hace de la violencia un comportamiento. Y cuando eso se comienza a naturalizar en un país como nuestro, que tiene una historia de enfrentamiento y de violencia muy fuerte, aun cuando nosotros los argentinos por ahí tenemos una autopercepción como de un país muy pacífico, mire, es el único país de América Latina y el único del mundo en las características que tuvo el genocidio, que tuvo un genocidio como Argentina. Argentina es el único país que fue bombardeado por sus propias fuerzas en una plaza, que ha tenido una circunstancia como la que se vivió en la Patagonia, en aquellos fusilamientos de principio de siglo, la Semana Trágica, todo lo que significaron los 60 años de guerra civil que la Argentina tuvo, de 1814 en adelante. Es un país el nuestro que tiene una historia de violencia muy fuerte, que por ahí nosotros desconocemos, ¿no? No conocemos en su profundidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con tirar mucho de la soga, porque los argentinos tenemos una historia compleja en ese sentido, y si hay un gobierno dispuesto a hacerlo, bueno, ojalá que reflexione por el bien de todos, ¿no? Porque podría significar para Argentina un momento muy triste, ¿no?